toda la colección de programas. Y bueno, hoy también programa en directo, hoy ni enlatado, ni leches, ni nada. Pues eso, que esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM, pero que puede que nos estés escuchando en el Valle de Caldarenas y estés escuchando Radio Speed Trompa en el 102.2 de la FM. O quizás estés en Granada, en nuestra radio hermana Radio Almaina, con su campaña Radio Almaina no se calla, en el 88.5 de la FM. Pues un saludico y muchos ánimos. Bueno, pues que hoy nos toca un programa por fin sin sobresalto alguno. Nada de secciones, ni de mierdas, ni de visitas, ni de nada. Solo novedades. Que si no nos quedamos muy atrasados, así que hoy solo mierdita fresca. Y como siempre, pues empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Y como el programa pasado tuvimos el especial Caos Aragón, pues acabamos con un grupo de la localidad. Y ellos fueron los Drogas Guays. Y hoy empezaremos también con los Drogas Guays. Y con uno de los últimos temas que grabaron, porque el punk no muere ni a tiros. Pues no van a ser Drogas Guays, van a ser Parásitos. En esta ciudad siempre hay un lugar donde puedas creerte a salvo de llenas, y tras la caída siempre habrá un lugar donde puedas dejar tu pedazo de pie. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto.

venga, más cañita fresca, Subordinates, con su LP Mystery, desde Birmingham, UK, también de este diciembre. Vamos con más cositas guapas. Gizón Berreia desde Euskadi, también este diciembre. Volvemos a UK y nos vamos a Londres con Sotin Dagers. Love and Rise, un adelanto de lo que será su LP que saldrá en febrero del año que viene. El rey cree provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno. El rey es el último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica. Sí, pero entonces me refiero a la dinastía. Es el último representante de una dinastía donde están todos esos. El último, pero él está dentro de la dinastía, o sea que le está llamando todo eso. Sí. No, no, porque claro, es que de la dinastía ha habido de todo esto, pero todos no son todos. O sea, que en la dinastía borbónica ha habido ninfómanas, Isabel II, ha habido felones, Fernando VII, ha habido locos y sanguinarios, el primero, Felipe V, organizó una guerra que mató no sé cuánto, encima perdió territorios. Luego ha habido Alfonso XIII, putero, borracho. O sea, quiero decir que en esa dinastía, es una dinastía donde han proliferado gente que eran borrachos, puteros, tal. No es que todos fueran todo. Y entonces este último es el último representante de esa dinastía, que también, bueno, pero ahí no lo digo, también es borracho y también es putero. Pero ahí, pues lo acabas de decir ahora. Pero en el artículo no. Ah, bueno. Pues vamos a seguir con un poquito de emo. Pero reciente, Novelty, desde Tampa, Florida, con este trabajo de octubre. Thank you. Pues vamos a seguir en Estados Unidos y un poquito más de emo actual con Carrion Spring y su nuevo LP de este diciembre. Otra vez ha fallado el CD. Aquí hoy programas directos total en Radio Topo, pues vamos a seguir a la brava. Majestad, ¿me podría decir el precio de un café? ¿Qué significa precio? ¿Qué rey le hubiese gustado ser? Hombre, pues el rey sol, para salir todos los días y esconderme por las noches. Digamos que si alguna misión tiene una monarquía, es la de mantener la pureza de la estirpe, algo que, bueno, en fin, es demencial, pero que es lo que es. Graciosamente y curiosamente, la monarquía española de los Borbones rompe, digamos, esa línea sucesoria directa de los Borbones en dos ocasiones. La rompe con Carlos IV, y luego la rompe otra vez con Isabel II. Con Carlos IV sucede algo divertido, muy divertido, y es que su mujer, María Luisa de Palma, llegó a estar 25 veces embarazada. Es decir, estuvo en 25 ocasiones embarazada. Y mira que es difícil, ninguna de las 25 lo fue de su marido. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque su confesor parece ser que tenía fácil pluma y dejó escrito este tipo de cosas. Lo sabemos por su confesor. En el caso de Isabel II, bueno, aquí era más divertido aún, porque como se casó, o la obligaron a casarse, con Francisco de Asís, que era gay, pues claro, el hombre espantado de dormir al lado de ella, de hecho no tenían relación de ningún tipo, ¿no? Es más, llegó este hombre a cobrar por reconocer a los hijos de la mujer. Se acostó con todo lo que se movía, pero con todo lo que se movía, literalmente. Es decir, yo en el libro hago una lista y por cuestiones de espacio editorial tengo que hacer una clasificación por profesiones, ¿no?, de los amantes que tuvo. Una cosa de locos. Su hijo, por hablar directamente de Alfonso XII, por supuesto no es Borbón. O sea, el padre real fue el catalán, el sargento de su cuerpo de guardia, Enrique Puig y Moltó, hasta el punto que la sociedad, el pueblo llano, llamaba a Alfonso XII el Puigmoltejo. A continuar con la sección Mini Vintage aquí en el Novedades Decadentes de hoy. Hoy programa sobresalto tras sobresalto con los CDs. Seguirán pasando cosas, imaginamos. Pero bueno, es lo que tiene hacer un programa en directo.

Vamos a continuar este momento afrancesado con lo nuevo de Coeva. Francia, con más cosas francesas, nuevecitas, este EP de Grisel, de diciembre también. Je suis pas una monarquía es una monarquía. Lo vista usted de parlamentaria, lo vista usted de rosa, lo vista usted de azul. Y el problema es la monarquía. Da igual que sea parlamentaria, que sea absoluta, que sea relativa. El problema no es ese. El problema es que en esta situación en la que vivimos, el rey, como hemos dicho antes, es una especie protegida. Como es una especie protegida que hasta incluido en el propio Código Penal y en la Constitución Española se le reconoce impunidad absoluta, aunque mate a quien mate, ya mató a su hermano, ha matado osos y ha matado lo que le caiga, y da igual porque le protege la Constitución. Eso es lo que le hace poderoso. Y vamos a ir terminando el programa y vamos terminando también con las cositas nuevas de Francia. Bledness desde París con su nuevo trabajo de este diciembre, Watch. Seguir acabando y vamos con Dionysus en la otra punta del mundo, Sydney de Australia, y con el adelanto de que será su nuevo LP que saldrá en enero, Teatro Odinysus.